En Radio Oasis 100.1 FM le deseamos un feliz día al ícono del rock and pop nacional. Estoy enamorando. Pedro Suárez Vértiz. Pedro es cultura rock and pop. Toda la vida. Me estoy enamorando. Yeah. Feliz día, Pedro Suárez Vértiz. Te desea a tus amigos de Radio Oasis, aquí en los archivos de Rock and Pop. Hoy desperté con una fantasía que debo contar. Hacer el amor. Pedro Suárez Vértiz, ¿ah? 50 años cumple el día de hoy. Gran vocalista, intérprete rockero, las ha hecho todas. Movernos bien, los dos frente al espejo. Con buenos discos, ¿ah? Técnicas para olvidar, Póntelo en la lengua, de generación actual, Play Talk Show y Amazonas del 2009. Hoy día, un mini especial de Pedro Suárez Vértiz. Y arrancamos ya Cuando la cama me da vueltas, de su ex banda Arena Hash, aquí en Oasis, Rock and Pop. Bailar otra vez. Canciones para escuchar frente al mar. Oasis Rock and Pop 100.1. Una voz en silencio. Guitarras, baterías, teclados, bajos y todo el universo de sonidos. Aquí en Oasis 100.1 FM Rock and Pop. Bailar, bailar otra vez. Siento el placer, todo el placer de moverte. Oasis 100.1 FM Rock and Pop. Despejado es libre como un huracán. Esto es